Vino en cartón, vino en cartón. Yo voy a tomar para olvidarme de vos. Desde que vos te fuiste, desde que vos no estás, solo me queda ponerme a tomar. Como te extraño, guacha, como extraño tu amor. Por eso ahora ando perdido en el alcohol. Vino en cartón, vino en cartón. Yo voy a tomar para olvidarme de tu amor. Vino en cartón, vino en cartón. Yo voy a tomar para olvidarme de tu amor. La palma, el traidor y los pibes. Vino en cartón, vino en cartón. Yo voy a tomar para olvidarme de vos. Desde que vos te fuiste, desde que vos no estás, solo me queda ponerme a tomar. Como te extraño, guacha, como extraño tu amor. Por eso ahora ando perdido en el alcohol. Dicen, vino en cartón, vino en cartón. Yo voy a tomar para olvidarme de tu amor. Vino en cartón, yo voy a tomar para olvidarme de tu amor. Para que baile la pipita con el ritmo de Carita. La palma, la palma. El traidor y los pibes. A.S.O. Records y los pibos.